veces estás hermosa. Y algunas veces te da una rosa. Y cuando me cae una sola rutina, bueno, que cada uno es un terreno. Como siempre soñaste, ante todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Volver, solamente ha conquistado tus ojos, me asustas y me vuelvo loco, por calle tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones, un yo, cada palabra o detalle que te debe hablar, es mucho el sentir de mi corazón, que te amaré de verdad. Y me vuelvo loco, porque hay en tu corazón.